36 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Seguimos en el aire de Radio Municipal Santa Rosa 94.7. Bueno, para irnos con la primera entrevista de la jornada, en este caso vamos a conversar con Mariel Schwed, titular de la Comisión Nacional Reguladora de Transportes para la Región Patagonia, ¿no? En torno a la fórmula presidencial, ¿no? Que ya se presentó hace unos días, que es Sergio Massa y su compañero justamente de esta fórmula, que es Agustín Rossi. Así que vamos a darle la bienvenida primero a Mariel. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gabriela Torres, Erika López, Felipe Matamala y equipo, te saludamos. ¿Todo bien? ¿Cómo está el equipo ahí del otro lado? Bien, acá somos un montón, viste, no terminaba más. No, larga la lista. Mi apellido es largo. Trabajar en equipo es lindo. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, Mariel, queríamos conversar con vos, ¿no? En torno a que ya habíamos leído en tus redes sociales, bueno, lo que se ha replicado en diferentes medios de colegas, uh-huh. tu felicidad, ¿no? Y tu apoyo, por supuesto, a esta fórmula de Massa Rossi. Así es, bueno, la verdad que como militante del espacio desde hace 10 años, allá cuando comenzamos en 2013 con Sergio, la verdad que para nosotros fue una alegría enorme esta unidad, este entendimiento de parte de cada una de las líneas, de que Sergio estaba convencido, comprometido y con las convicciones de siempre para llevar adelante este proyecto, ¿no? Económico que tanto necesita la Argentina para salir adelante. Así que sí, muy contenta sabiendo el futuro, ¿no? Que Sergio programa a siempre corto, mediano y largo plazo, que es siempre lo que nos enseñó a proyectar como militantes y como funcionarios, como partes del espacio, siempre estar trabajando y con las cosas claras para avanzar. Así que sí, muy feliz. Uh-huh. Y con respecto no también a lo que es la gestión en sí, enfocada más en lo que es Hacienda, ¿no? De Massa, también había leído, bueno, que resaltabas también todo este tema de las pymes, ¿no? Que venían en decadencia. Tal cual. A ver, Sergio, desde que lo conozco, en el 2014 tuve la oportunidad de conocerlo y siempre con el mismo objetivo, ¿no? Uh-huh. Con su equipo junto a Vasco de Mendinguren y muchas otras personas que vienen hace mucho tiempo, que inclusive estuvieron también en la crisis del 2001, cuando también estuvimos con un país endeudado. La verdad que la confianza, por eso te digo, es grande, sabiendo de que él siempre apoyó a lo que son las empresas, las medianas, las pymes, los equipos de trabajo. Creo que eso es lo que hoy la Argentina necesita. Recordemos que asumimos en este gobierno, en el 2019, con una Argentina que no solamente había perdido lo que era el Ministerio de Salud, sino que también muchas pymes que fueron cerrando debido a la crisis, muchos puestos de trabajo perdidos, trabajo genuino, la falta de esta importancia, ¿no? que hay que darle en la Argentina a lo que es el valor agregado, a la materia prima. Somos un país súper rico en materia prima, en energía, en minerales, en tierras. Y realmente ver durante los 4 años del macrismo cómo fue en decadencia todo eso, cómo se dejó de lado todo lo que la Argentina tenía para producir, y hoy saber que Sergio, desde un principio, ¿no? En 2019, Sergio, como presidente de la Cámara de Diputados de Nación, tuvo un rol muy importante, ¿no? Con esta con este consenso de poder llevar adelante leyes que eran muy importantes para la Argentina, y que tener una persona con una cabeza, con una mente abierta, que está decidido a hacer mesas de trabajo, sea el espacio político que sea, la verdad que era un lugar donde Sergio sabíamos que iba a poder llevar adelante sus políticas públicas. Y luego, hace 8 meses ya, un poquito más, cuando asume como ministro de Economía, con un país que realmente creo que todos estamos de acuerdo que venía ya en la verdad en un proceso de decadencia enorme, y bueno, y verlo cómo agarró el barco, cómo le dio rumbo a todo esto que hablábamos, ¿no? Todo lo que es la producción de la Argentina, y pensar en los ingresos, y que la Argentina, uno de sus principales problemas es la falta de ingreso y al saber todos que tenemos, ¿no?, la posibilidad de darle valor agregado a la materia prima, de que ese trabajo sea realizado con argentinos y argentinas, ver todo lo que él puso en cuanto a su equipo para poder avanzar. Hoy creo que queda claro que él era, en cuanto a responsabilidad y en cuanto a proyecto, la persona para llevar adelante a partir del 10 de diciembre del 2023, si sí. bien digo, el sí. país, ¿no? Sí, tal cual. Aparte está bueno ahí ver también que tiene ahí un compañero en la fórmula que es Agustín Rossi, ¿no? Sí, sí, la verdad que es una fórmula de consenso donde espero que todas las líneas entiendan de que tiene que ser un trabajo en equipo con mesa inteligente, donde todos vayamos para un mismo lugar. Hoy la Argentina necesita de eso, sí. No necesita discusiones o esto de competir por las diferencias, perder esa energía en cosas que hoy no necesitamos. Hoy realmente lo que la Argentina tiene que tener en cuenta y los dirigentes principales de nuestro país es justamente avanzar en mesas de trabajo de consenso donde todos vayamos para un mismo lugar y no de manera individual. Totalmente. Mariel, bueno, no, también no puedo dejar de preguntarte, ¿no?, ya bajando a lo que es más de la provincia de La Pampa, sobre la candidatura también de Ariel Rauschenberger. Sí, sí, a mí la verdad me puso muy contenta también. Ariel, como siempre digo, también es consenso, ¿no? Es una persona con la cual se puede trabajar, con la cual se puede dialogar, está acostumbrada a mesas de trabajo, con la responsabilidad que tiene, realmente es una persona que había una semana antes de que todo esto llegue a la conclusión de la unidad, habíamos estado hablando y yo le decía, Ariel, tenés que ser vos, o sea, realmente era mi deseo y bueno, y después cuando finalmente se decidió que todos vayamos con Ariel en una lista de unidad junto a Sergio Massa, a mí me puso muy contenta porque sé de su responsabilidad y también de su convicción para con el gobierno de La Pampa y que sea una persona así, sabemos que es una persona de territorio. Ariel en todas las localidades de la provincia de La Pampa, la verdad que lo aprecian porque es una persona que responde, ¿no?, que tiene siempre un rato para escucharte, y eso creo que es lo que hoy necesita no solo la provincia de La Pampa sino la Argentina, ¿no?, esa bajada a territorio para estar conscientes de cuáles son cada uno de los problemas y las cosas a avanzar, las prioridades, ¿no? Creo que hoy hay prioridades en cuanto a lo que es leyes, y es donde Ariel va a estar ahí con en Buenos Aires para poder apoyar a todo lo que La Pampa necesite. Hola, ¿qué tal, Mariel? Buen día. Buen día. Mariel, obviamente en pocas semanas se vienen las PASO. Obviamente hablamos de la unidad y todo. Y podríamos decir que en Unión por la Patria casi se logró el tema de la unidad, porque obviamente va a haber PASO y Massa va a tener que enfrentar también ahí a Juan Grabois. ¿Cómo ves esto de las PASO? ¿Qué expectativas tienes? ¿Y cómo ves esto que obviamente van a tener que afrontarlo ahora en agosto? Bueno, lo veo, siempre digo esto, las PASO son una herramienta fundamental en la política. Para saber, ¿no?, dónde está uno parado, para que cada espacio también pueda defender y llevar adelante lo que la militancia de cada espacio necesita, milita y lleva adelante hace muchos años. Yo hubiera optado por una unidad completa con los compañeros de la provincia de La Pampa, los cuales están detrás de la lista de Grabois. Tengo buena relación. La verdad es que una vez que pasen las PASO, la idea es obviamente que se sumen a una mesa, que podamos trabajar en equipo, y a partir de ahí empezar a ver cuáles son las prioridades y cuáles son las cosas que tenemos que llevar adelante. Pero bueno, es lo que se dio y por algo debe ser así, ¿no? Sí, sí. En estos días también el intendente de Santa Rosa, Luciano Di Napoli, destacó y dijo que para él obviamente la fórmula de Massa y Rossi es la más competitiva, especialmente para enfrentar obviamente a Juntos por el Cambio. ¿Qué te parece eso? Sí, sin dudas. Creo que quedó claro, por lo menos lo que es la provincia de La Pampa, lo que hemos visto en redes, en medios, donde la totalidad del apoyo de cada intendente, de cada funcionario, está bajo una misma lista, la mayoría, ¿no? Sin duda que va a ser la lista con mayor cantidad de votos. Y bueno, y con Luciano venimos trabajando también hace mucho tiempo, me reuní hace un par de días, vamos a seguir trabajando unidos y metiéndole a esta mesa de trabajo justamente que venimos realizando desde el 2019, donde la verdad es que siempre todo fue en armonía. Luciano es una persona que aparte de ser joven y muy capacitado, una persona que está las 24 horas pendiente de lo que pasa en su ciudad, tanto él como su equipo, ¿no? Tiene cultura, educación, producción, todas las distintas aristas que dependen de su intendencia, realmente son personas que laburan continuamente, con las cuales en distintos puntos hemos trabajado juntos, y la verdad que me parece que a eso tenemos que apuntar, ¿no? A funcionarios que funcionen y que estén pendientes de qué es lo que pasa en su territorio. Así que sí, coincido totalmente con Luciano, sí. A nivel local y de cara a la campaña, ¿se van a empezar a reunir, a juntar para evaluar cómo lo van a hacer? Sí, ya comenzamos. ¿Sí? Eso siempre hubo un muy buen diálogo tanto con la provincia, con los distintos municipios, y sí, ya durante la semana pasada y esta semana ya hemos tenido reuniones y bueno, avanzados, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, tenemos solamente 30 días, faltan para lo que va a ser las elecciones de las PASO, y creo que obviamente no nos agarra desprevenidos. Estamos hablando, dialogando y con reuniones ya hace tiempo para poder llevar adelante en un momento, fuera quien sea la lista de unidad, y hoy bueno, ya sabiendo con Sergio Massa y Agustín Rossi, esperando distintos lineamientos, pero todos en una misma mesa para empezar a trabajar. Pero creo que está claro que nunca se dejó de estar en la calle de Santa Rosa, continuamente con sus distintas tareas, está en territorio. Totalmente. Mariel, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, queríamos conversar con vos, ¿no? Así que te agradecemos y te mandamos un abrazo enorme. Bueno, chicos, un abrazo a ustedes, gracias, y a disposición, como siempre. Dale, gracias. Abrazo grande. Hasta luego.